aquí sin ti. Yo sentí que naufragué cuando me dejaste solo, pero pude mantener viva mi fe. Aún sin ti yo imaginé que algo bueno me esperaba, y busqué la forma de ir dejándote. Luché con el alma y con el corazón, di mi sentimiento y mi emoción, todo lo que soy para olvidarte, pero no, sigo pensando en ti, por más que intente no consigo dormir de noche sin tu abrigo. Fuerte ascenso para esta semana, lugar número 18, La Factoría. Perdóname, top 20. Mami, yo sé que no estás bien y piensas que ya te dejé de querer. Estás equivocada, yo lo sé que fallé, porque fui fiel la noche de ayer. Siempre me arrepentiré. Si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación. tenerte piel a piel. No me castigues, no, bebé, no te quiero perder. Una vez y otra vez quiero tenerte piel a piel. No me castigues, no, bebé, no te quiero perder. La cadena del Top 20 sigue creciendo y creciendo. En esta ocasión le mando saludos a nuestros amigos de Radio Popular de San Miguel, El Salvador, a Radio El Punto en Jalapa, Veracruz, y a La Consentida en Managua, Nicaragua. No dejo fuera a Radio Imagen de Santa Fe, Argentina. Estaciones que están con el Top 20 de Monitor Latino. Ya regreso, soy Omar Dávila.